importa el genocidio. Si explotar sus tierras conseguimos, os vamos a apoyar con armamento militar. Y luego, a cambio, cederéis vuestra riqueza a este mundo superior. ¿Qué importa que mueran de hambre? ¿Qué importa mientras viva yo? Enriqueciendo el capitalismo de alguna nación.